es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, volvemos de la pausa. En este momento ya son las 11:37, una mañana bastante fría, podríamos decir que está hoy acá en la provincia de Jujuy. Y bueno, también, como decíamos hace un rato, uno de los temas importantes que tocar es lo que está pasando con lo que es conocido como el COVID, ¿no? Algo que está tocando en todo el país. Y bueno, acá también en la provincia de Jujuy también está afectando. Y estamos en este momento tratando de comunicarnos con Leo Vilca. Él es un ciudadano de la localidad de Abrapampa, que nos va a comentar lo que está pasando. Leo, ¿nos está escuchando? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, como bien vos decías, ¿no? Si bien esta pandemia nos está afectando a todo el mundo, pero esto es algo que ha repercutido en nuestra población, de que jamás creíamos nosotros que nos iba a llegar a tocar y en tal cantidad, ¿no? Porque bueno, hoy por hoy se están contando ya con 27 casos confirmados en nuestra ciudad. Leo, comentando un poquito cuántas personas viven en ese espacio, en esa localidad. Abrapampa sabemos que es algo un poco lo más grande, ¿no? La parte del norte también. Claro, exactamente. Más allá de que, si bien bueno, es un punto neurálgico, ¿no? Y bueno, en el cual confluyen todas las comunidades, tanto del departamento de Cochinoca, Rinconada, y también así algunos también del departamento de Santa Catalina, ¿no? Llegamos más o menos a una población de aproximadamente, juntando a todos aquellos residentes también del campo, de zonas rurales, de aproximadamente 18.000 habitantes. Y que bueno, ¿no? Si bien se han cortado ya también varios accesos, ¿no? Aquí en nuestra ciudad, y bueno, ¿no? Realmente varios han emigrado, más allá también por el miedo de que puedan ser contagiados. Nuestra población realmente se ha visto muy afectada, ¿no? Porque bueno, está también ese claro ejemplo, ¿no? De que mucha gente ha emigrado a sus zonas rurales. Eso es con respecto a bueno, que también un poco ha bajado, podríamos decir, ¿no? La población en el pueblo. Sí, decía Leo, comentando un poquito también cómo son hoy, cómo están los espacios que tienen, hasta qué horario pueden circular, cómo lo están llevando adelante desde el hospital también. Bueno, si bien no se ha promulgado la cuarentena estricta, el aislamiento total, y bueno, sabemos más allá también, ¿no? En el informe de ayer del COE, se dio a conocer de que bueno, el día de hoy no sale nada. Los negocios estaban atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas. Hoy, sin embargo, la mayoría se ha visto cerrado, quedando unos cuantos nada más abiertos, y bueno, la población también tiene el permiso para poder salir correspondientemente también al DNI de 8 a 13 horas. Los espacios para circular también se han visto muy cerrados, porque han habido algunos efectivos policiales también también estuvo gendarmería. La policía bueno, no me recuerdo bien el nombre de los efectivos policiales, pero si bien han cortado las plazas, los parques y cualquier lugar, ¿no? de concurrencia. Y bueno, no, con respecto al hospital, se ha montado este hospital de campaña que lo había anunciado el gobernador, que se eligió, ¿no?, Abrapampa, porque el punto neurálgico tenía que ser en un primer lugar en La Quiaca, pero se eligió este lugar porque, bueno, no, decía, estaba la expectativa de decir de que, bueno, los pobladores de Villazón iban a pasar y iban a ser atendidos en dicho hospital, ¿no? Pero es por eso que se lo hizo aquí en Abrapampa. Y bueno, la directora, que sería de este hospital de campaña, sería Natalia Ábalos. Sí, comentando, Leo, un poquito también cómo están yendo, cómo se está trabajando hoy con los casos de los niños. Si bien, bueno, se han dado a conocer de que hay niños que han quedado infectados, ¿no?, por el virus, y bueno, se ha tomado una medida en especial de decir que, bueno, solamente las personas entre 25 a 40 años nada más pueden salir. Eso era algo de lo que también estaba repercutiendo por las redes, ¿no? Y bueno, es algo que realmente nos llama la conciencia, porque por ahí se ha visto también, ¿no?, en nuestro pueblo, de que hay muchos niños que siguen saliendo a la calle, pero por ahí es un llamado de atención que muchas veces las familias a veces no lo toman en serio, podríamos decir, ¿no? Pero se ha tomado, por el momento se ha tomado solamente esa medida, ¿no?, de también de establecer una edad para poder salir a comprar, bueno, a desempeñarse. Leo, ¿qué tal? Buen día, Roberto. Te hago una pregunta con respecto al COE. ¿Cómo está actuando? ¿Han realizado el hisopado de estos niños que presentan coronavirus, que tendrían el virus? ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Sí, se ha realizado el hisopado a ellos y también con los contactos más cercanos que ellos han tenido. Uh-huh. Pero eso es correspondiente solamente a la cuadra y el barrio donde ellos estaban residiendo. Ajá. Se han hecho una serie de hisopados en distintos puntos de nuestra ciudad, pero se está esperando más, porque realmente han aparecido el caso de dos jóvenes que no han tenido contacto estrecho, digamos, con los policías, ¿no? Y bueno, en eso ha despertado una alerta más que todo ahora, porque si bien hasta ahora solamente eran los contactos y los familiares de los policías, pero al salir de estos últimos dos casos, es un motivo más por el cual se ha pedido los hisopados y los testeos generales a toda la población. ¿Cuáles son los principales reclamos que están haciendo desde la comunidad al COE o al gobierno? Sí, perdón por no contestar a sus datos con respecto al COE local. Bueno, si bien el COE de nuestra ciudad estaba actuando de manera explícita, podríamos decirlo, ¿no? Pero se ha movilizado, pero en sí falta, ¿no? Falta más apoyo, falta que el COE local salga a los medios realmente para poder pedir que se hagan los hisopados. Porque hasta ahora no han tenido, si bien se ha corrido el rumor, digamos, ¿no?, por ahí, de que no se han encontrado con los dirigentes mayores, ¿no? Si bien estaba los representantes del COE de Jujuy aquí también en Abrapampa, pero queremos que se siga haciendo más testeo a toda la población. Y bueno, ¿no?, ahora contestando la pregunta que me hiciste recién, ¿cuál era? Sí, ¿cuáles son los principales reclamos de la comunidad en virtud de todo lo que está pasando con la pandemia? Se ha tomado la iniciativa, ¿no?, ya que, bueno, ha despertado una incertidumbre, podríamos decirlo, por la población, de que cuando se han despertado los casos allá en San Pedro, en Perico, en Calidego y Fraile Pintado, ¿no?, se ha llevado a cabo más operativo. Y es por eso que en Abrapampa han aparecido tantos casos y no se ha no se ha tomado los recaudos necesarios en aquel momento, ¿no? Y es por eso que la población se ha manifestado de una manera que lo pudieran ver, ¿no? Más que todo por las radios y por los medios de comunicación se ha tomado la iniciativa de hacer un cartelazo, ¿no? Y bueno, todos desde su casa hicieron un cartel pidiéndolo hisopado y bueno, los testeo en general, ¿no? A toda la población, pero si bien, bueno, en los informes se han ido dando que se iban a hacer, pero lo que pedimos nosotros es que se haga, pero que se concrete, ¿no? A veces por ahí muchas veces se han hecho cosas y han quedado a la mitad y tenemos miedo de que, bueno, ahora se haga esto, ¿no? De que, bueno, se haga cierta cantidad de hisopados, pero que quede la mitad y por ahí de decir que se nos mienta, porque a veces nos ha pasado también ya en el último caso que se estaba controlando la situación y sin embargo, bueno, han aparecido los últimos dos y bueno, ha despertado más temor todavía, ¿no? Ese es uno de el principal pedido, porque al testear a toda la población sabemos quién tiene y quién no tiene y bueno, ya poder aislar a todos los que se tengan que aislar y si bien con eso, bueno, ya podamos obtener, ¿no?, una respuesta favorable. Bien. Muchas gracias, Leo, por la comunicación y bueno, esperamos que el gobierno les dé la respuesta que están reclamando toda la comunidad abrapampeña y bueno, te reiteramos el agradecimiento. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, sí, esperemos que se pueda lograr los testeos masivos. Eso es lo principal y urgente nomás que podemos decir, que podemos pedir, ¿no? Porque esa es la única respuesta, ¿no?, que podemos obtener para saber quién está infectado o quién no y se pueda controlar esta situación. Eso es lo único que pedimos. Ok. Perfecto. Bueno, ahí pasaba Leo Vilca de la comunidad de Abrapampa, quien nos comentaba, ¿no?, la situación en la que están por el tema del coronavirus y bueno, y los reclamos que está haciendo la comunidad para pedir más testeos, más hisopados y todo lo que tenga que ver con, bueno, combatir la propagación del virus. Como nos relataba Leo, la comunidad sufrió muchísimo la incertidumbre, así que también le pedimos a las autoridades del COE que bueno, puedan comunicar también toda la información que tengan en relación a los casos y también hacer presente que la sociedad, la comunidad en sí, también forma parte de la prevención. Entonces, en esta responsabilidad individual también existe una responsabilidad colectiva en la cual también los cuidados y la prevención están siendo parte de toda la ciudadanía. Así que, bueno, José, no sé, estás ahí, Johnny. Sí, por ahí también aclarar a todos los oyentes. Abrapampa se encuentra en el departamento de Cochinoca y Rinconada, justo al norte de la provincia de Jujuy. Es un pueblo chico, se podría decir. O sea, si bien se fue popularizando también Abrapampa, pero un pueblo muy tranquilo, como para caracterizar. Y pasó en estos últimos días que justo en un pueblo tan lejano y tan tranquilo el ambiente y el lugar, se haya contagiado de COVID en muy poco tiempo y con gran número de contagios y entre esos ya se aclaró oficialmente que hay niños y niñas en las que están contagiados de COVID. También recalcar que en el pueblo, en sus hospitales, siempre hubo falta de infraestructura y un montón de prevención en cuanto a lo sanitario, porque ha resultado que se ha iniciado una comisión dentro del gobierno de Jujuy, llamado el COE, que actúa en el momento donde hay una situación de COVID o de emergencia sanitaria, en diferentes puntos de la provincia. A todo esto existía una incertidumbre cuando no se sabía bien cuántos eran los casos del norte en Abra Pampa. Y lo más extraño de todo esto, y que también suena muy dudoso, que dentro de la frontera de la Quiaca no había ningún contagiado de COVID, en la que llamó mucho la atención a los medios de comunicación dentro de la provincia y también por fuera de la provincia de Jujuy. Hoy es importante visibilizar la situación de este pueblo porque ha repercutido mucho el contagio y nos está llamando poderosamente la atención para poder también solidarizarnos con el pueblo, sabiendo que también las redes de internet y un montón de otras redes de comunicación son escasas en estos lugares. Y bueno, y muchas veces el mismo pueblo está incomunicado o falta de información en la situación de las prevenciones y en situación de cómo actuar y bueno, y qué hacer en esta pandemia, ¿no? Así es, Leonina. Muy triste que se hayan confirmado casos de niños y niñas con coronavirus. José, ¿estás por ahí? No sé también qué opinión te merece. Sí, no, sí, lo que comentaba el Johnny, lo que pasa es que creo que a mí y al Johnny nos toca un poquito más de fondo esto, porque justo nosotros con el Johnny también tenemos nuestra familia ahí en un lugar que no es muy muy lejano acá, como decía el Johnny, de acá estamos de lo que es el centro de Jujuy a 4 horas. Si bien decía Leo que había 18.000 habitantes en esa parte, pero lo que en la parte de Abra Pampa, o sea, donde está pasando esto, donde sucedió estas cosas, en la parte céntrica, que creo que, no sé, ayúdame Johnny, pero no superan ni los 5.000 personas, o sea, es sí, un pueblo muy poca familia. Y bueno, con 27 casos ya ahí, es complicado lo que está pasando, ¿no? Y el gobierno que hoy lo está tratando de esquivar también a ese espacio y ya lo podríamos decir, ya lo cercó completamente y bueno, es complicado lo que está pasando ahí. Así es, sí, lamentable la situación, pero vuelvo a reiterar, lo importante de todo esto es solidarizarnos con esta información y que sepa que justamente los pueblos más alejados, los pueblos más en la que no llega, sinceramente ahí no llega ningún tipo de virus porque todo viene seco, caluroso, el norte, las comunidades del norte están, se podría decir, medio las montañas y nos llamó poderosamente la atención de cómo haya llegado ese virus y justo cabe destacar también de que los primeros infectados fueron los primeros, son los oficiales, policías de la zona, que también llamó muy, muy poderosamente la atención a todos los medios de comunicación y una gran cantidad de infectados en una semana que hoy el COE no puede tampoco sostener y bueno, y recién abriendo carpas de campañas en estos sectores. Hasta hace unos días atrás, muchos carteles de la comunidad de Abra Pampa reclamando la inmediatez de la atención en Abra Pampa y la situación esto de testeo de muchos pobladores. Bueno, nos encontramos en esta situación, lamentable, pero bueno, y por eso que también entramos a fase 1 en toda la provincia de Jujuy. Así es, bueno, vamos a escuchar un poquitito de música y así ya volvemos para finalizar el programa del día de hoy. Algo que se nos mostraron todas las notas juntas, teníamos algunas cosas más, pero bueno, por lo que avanzó tan rápido también el programa, no lo podemos hacer. Escuchamos un poquitito de música y volvemos. Me parece, bueno, Robert, ¿estás ahí? Sí, vamos a la pausa y escuchamos linda musiquita, que es la audiencia ahí prendida a la radio. Esperaba tu confirmación. Thank you. colegio del chaval pagar, la puta luz del agua y el gas pagar, la residencia de mamá pagar, mi vida consiste en aforar. Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad, pago la puta hipoteca, pago la cuota que debo en el bar, pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor, pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador. Puto dinero. Participación, lucha, popular, alternativa, comunicación, docentes, organización, trabajo, asamblea, asamblea, colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. Una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. www.rnma.org.ar Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos en la ciudad de San Salvador de Jujuy, 9 grados, una mañana bien fresquita. Bueno, vamos finalizando ya el programa de hoy, un programa bastante especial, alusivo a la fecha del 26 de junio, recordando la masacre de Avellaneda. Y bueno, y recordando principalmente a estos piqueteros jóvenes que nos dejaron el ejemplo de la lucha y la resistencia ante, bueno, todo un sistema que oprime a nuestra clase y que, bueno, son Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, donde también reiteramos el pedido de justicia por ellos y el juicio y castigo a los responsables políticos. Para ir finalizando, Mono, tenemos ahí una pequeña intervención que nos han mandado, ¿verdad? Así es, esto nos pasaron los compañeros también que queríamos también entrevistar hoy, pero no pudimos por los tiempos, pero queríamos dejarle para que escuchen también un poema de una compañera que le escribe a los compañeros, a Darío, más que es algo muy importante, ¿no?, en el día de hoy, como decíamos, para nosotros también desde la radio. Los compañeros estos son un ejemplo también, porque es muy importante lo que pasó en ese momento, el volver por un compañero, cuando el compañero ya podía tranquilamente haberse salido corriendo y demás. Él volvió por el compañero, lo levantó también, trató de cubrirlo, pero bueno, la policía después fue contra él, ¿no? Creo que eso es muy importante también para nosotros, para la radio, en este día también recordarlo. Y bueno, queríamos dejar este poema para que lo puedan escuchar, que nos lo compartieron los compañeros de la FNMA también, los compañeros que estuvieron con él también. Así es, y aprovechamos ya para despedirnos también. Vamos a mandarle un gran saludo a todas las radios y medios que conforman la Red Nacional de Medios Alternativos. No tenemos tiempo de nombrarlas una por una, pero vaya nuestros saludos para todas ellas y a nuestros compañeros. Y bueno, y también a nuestro equipo. Saludamos a Vale, que nos estuvo escuchando ahí, que está desde su casa. A Gaby, a Johnny, bueno, como nuestro operador estrella, y bueno, José y yo les mandamos un gran saludo, que tengan un buen fin de semana. Nos despedimos, ¿verdad?, con esta intervención, esta poesía. Así que, bueno, un buen fin de semana para toda la audiencia y nos reencontramos por los programas de la transmisión del Enredando en la semana con los otros medios Así que un gran saludo para toda la audiencia. Los dejamos con la poesía. Hacedor busca el pincel de mostrar compañeros andando, el más hermoso cuadro deseado. El asesino, enemigo de la belleza, la despoja de su tiempo. El brazo combatiente alarga entonces dedos solidarios y entibia los del caído, despidiendo al viajero inerte. Pero la barbarie, que no soporta gestos solidarios, acribilla con odio el calor de la mano fraterna. Las balas aturden la tarde. Buscan inundar de silencio el clamor de voces que cantan rebeldías. El miedo represor pretende penumbra para miradas que irradian luz del mañana. Pero se sabe, nadie logra apagar fuegos y gritos rebeldes. Se aprende, el coraje solidario no se reserva para fáciles ocasiones. Por eso, como un cuadro pintado por Maxi, su mano de artista es apretada por la mano de pelea de Darío, para que no sienta tristeza de abandono, para que no viaje sola hacia lo incierto y lo injusto. Hermanadas, en vuelo definitivo, ya están en el aire que alienta a los pobres a luchar. Las recordamos unidas cuando miramos hacia atrás, las vemos volar libres al otear el horizonte, pero no son palomas. Levantadas y agitadas por manos de iguales, son en cambio y para siempre flameante bandera de combate piquetero. Hola, yo soy Tito, estoy con Antonio y con José, y ahora les van a escuchar un tema que le dice a Darío Santillán y a Maximiliano Agustín. No me gusta la cama. Sobre la música de la tortilla cebolla. Que lo